Es la música del piano que seduce mi destino. Es la plástica de mis ojos la que marca mi camino. Estar vivo, he dejado de sufrir, he dejado que el destino me indique qué camino seguir. Y he dejado ese lugar. Pasas a ser hombre y alejado de mis sueños, he sentido que no era yo. He buscado en mi soledad, he buscado en todo el mundo lo que tan cerca de mí está. Tan cerca que con mis manos puedo acariciar el cielo. Tan cerca que con mis ojos puedo soñar despierto. Y he dejado ese lugar donde de niño pasas a ser hombre. Y alejado de mis sueños he sentido que no era yo. Y he dejado ese lugar donde de niño pasas a ser hombre. Y alejado de mis sueños he sentido que no era yo. Thank you.